Estás escuchando Locos por el Americano. Por el Americano. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Aquí nuevamente haciendo el programa de Locos por el Americano. Acá quien les habla, Karina Lilia Palma. Muy contenta por el regreso aquí a Radio Box 102.9. A partir de este sábado 16 de septiembre, todos los sábados a partir de las 17 hasta las 19 te vamos a estar haciendo compañía. Con este estilo de música que nos unió a muchos y a todos en un tiempo y ahora también, ¿eh? Hay muchos bailes. Ale, acompañanos en esta nueva etapa de Locos por el Americano. Los sábados es raro, antes estábamos todos los jueves. Como dije antes, la locución, la puesta en el aire, operación técnica a mano de Karina Lilia Palma. La musicalización, como siempre, bajo las manos del señor Carlos Alberto Espíndola. Buenas tardes, Karina. Buenas tardes a todos. A ver, ¿cuál de todos? Buenas tardes, Karina. Buenas tardes a todo el mundo. Hablo por... Siempre me equivoco. No es que me equivoco, me abren el otro micrófono. Dijeron este o este. Él probó alguno de los dos, era. Hola. Sic, or. Hoy vamos a estar disfrutando toda la música americano clásico, americano rock, medio ritmo y todos los preparaditos que nos hacen los DJs. Roy Ramírez Roa, como este que está sonando ahora. Siempre él con su gentileza nos manda música desde México. Le mandamos un saludo grande que nos estuvo preparando música para que nosotros podamos empezar el programa. Y así estrenar todo lo nuevo. Ya sabes que si querés los packs del señor Roy Ramírez Roa, te tenés que comunicar con él, nada más. Déjanos tu mensaje de texto o audio al 11-64-00-70-47. Hoy no sé si vamos a hacer el vivo de Facebook, porque en la segunda hora acá nos promete el señor musicalizador, porque hemos llegado muy sobre la hora y no trajimos... No teníamos nada preparado en realidad. Así que vamos a ver cómo nos ingeniamos acá para hacer el vivo. Como ya saben, hace un tiempo que no veníamos a la radio. Y bueno, antes sabíamos dónde estaban las cosas, con qué preparábamos todo, el trípode. Pero bueno, hay cosas que cambiaron acá en Radio Box. Nos escondieron todo en realidad. Dijeron, este sábado vienen locos por el americano. Escondele todo, Claudia. Que se arregle con lo que tienen. Lo que pasa es que perdimos el vuelo. Llegamos en el otro. Sí, la radio tiene chat. 11-64-00-70-47. Le mandamos un saludo grande para Norma Espíndola, que nos está escuchando desde Luis Guillón. Con la app. Si tenés Play Store o App Store, te podés bajar la aplicación de Radio Box 102.9. Si vivís lejos, de ahí nos escuchás, pero tranquilamente. También la radio sale por la www.fmradiobox.com. Por la por Instagram, perdón, estaba leyendo otra cosa. Por Instagram nos buscás arroba Radiobox FM. También nos podés escuchar por ahí. Todos estos temas es del señor Roy Ramírez Roa. Disculpen los nervios, Esto es como cuando comencé a hacer radio. No voy a decir los años. Pero les puedo asegurar que hace mucho. Estás escuchando Locos por el Americano. Todas las épocas, todas. Sayonara. Le mandamos un saludo grande para Dani de Wilde, que nos está escuchando y dice, che, dediquen algo. Ahora te vamos a estar dedicando unos buenos clásicos, Dani. Vamos a preparar el... A ver cómo podemos hacer el video en vivo para el Facebook. Para el Facebook, decía un amigo. No sé para qué quieren ver nuestras caras. Éxitos, dice Norma. Muchas gracias, Norma. Gracias por estar del otro lado. ¿Vamos a ir a comer al final allá? Porque acá dicen que prepares las pizzas. Que se preparen los oyentes porque... ya de nuevo vamos a empezar a agarroñar, vamos a empezar a que nos inviten, a pedir que nos inviten a comer. Así que vayan preparando las cocinas, las ollas, todo. Por acá el señor Silvio Maciel nos preguntaba si teníamos chat. Por ahora del Facebook no todavía, pero el de la radio sí. Mi ex amigo Silvio Maciel. Que gracias a él, Carlos tiene este tema. Muchas gracias, señor Silvio Maciel, por los temas cedidos. Ay, por la promo. Gracias, Silvio, gracias. Yo no te lo voy a pagar, te lo va a pagar Carlos. Tenemos mucha musiquita nueva, no se lo pierdan. Quédense de ese lado, quédense, amárrense. Something you can't synthesize. It ain't something you can buy. Ain't got nothing to do with wrong and right. Got everything to do with time. Lady luck, you saved my life tonight. Lady luck, I know you die. Lady luck, I'll be a better guy. Lady, I'll share your luck for a while. Lady luck is tiempo. Mari de Temperley, buenas tardes, Cari. Compañía muy linda y compañía, dice ella. Muy lindo volver a escucharlo. Felicitaciones. Lo mejor, saludos para ustedes. Gracias, Mari, tanto tiempo que no nos hablamos, que no nos vemos, que no nos escuchamos. Gracias por estar del otro lado, una oyente de años, Mari de Temperley. Besotes grandes para vos. Espero que te esté yendo muy bien en la vida. Fue una de las primeras oyentes que tuvimos nosotros como Locura Americana y después como Locos por el Americano. Cuando estábamos con el señor Gaspar Arena, ahí en Planeta 95.7. Ha asistido a muchas fiestas que hicimos nosotros ha compartido muchas, muchas cosas con nosotros. Mari, te mando un besote grande, enorme. Mandamos un besote grande también para Mimi de Wilde, que dice que está tratando de conectarse con nosotros. No se acordaba el link de la aplicación. Y esta tanda de clásicos se la quiero dedicar para el señor Dani de Wilde, que nos está escuchando. Ahora sí, llegó la hora romántica de Locos por el Americano. Dice que por aire se escucha re bien, Dani. Sí, hay lugares que la aplicación no hace falta, ni escucharla por internet tampoco. Llega a muchos lados Radio Box. Él anteriormente nos decía: hola, buen comienzo, saludos para ustedes. Buena mer, así se dice. Muchas gracias, Dani, gracias por estar del otro lado. También un oyente de hace varios años. No quiero, para no decir viejito. Whenever you want me, baby, just call out. la señora Nelly, que nos está escuchando desde Recolecta. Le mandamos un saludote grande también. Ella sí no debe estar escuchando por la aplicación. Carlos, acá te manda saludos. Dice Dani, no es para tanto. No, Dani, por eso, vos sos un chico joven, pero hace muchos años que nos escuchás. Por eso dije que no se malinterprete el viejito. Hola, Mimi, ¿nos encontraste? Buenas tardes, locos por el americano, dice ella. Besote, Mimi, gracias. Se los extrañaba. Sí, doy fe de eso porque ella era una de las que siempre me preguntaban cuándo íbamos a volver a hacer radio, que siempre le hacíamos compañía en el trabajo. Y bueno, por una cosa, por otra, nunca podíamos comenzar. Pero acá estamos nuevamente y por mucho tiempo más. Por mucho tiempo más y ya el sábado que viene no venimos. No venimos porque ya tenía, es una fecha que ya tenemos arreglada todos los años. Una semana antes de terminar el mes de septiembre, nosotros concurrimos a un festival country que se hace en San Pedro. Así que bueno, justo se dio para comenzar hoy la radio y ya la semana que viene no vamos a venir. Como el albañil, más o menos. Cobró y se fue. Cobró y se fue. Sharing the night together, oh, yeah. En realidad lo estábamos pensando bien, ¿no? Venimos, no venimos, estábamos en esa disyuntiva y bueno, dijimos, bueno, vamos a ir a San Pedro el día sábado, porque ya teníamos este arreglo ya hace rato, y decidimos ir y dejarlos a ustedes en banda. Pero les prometemos que le vamos a dejar algo grabado. Como hacemos siempre que faltamos, algo grabado dejamos. Dani dice, San Pedro, nos veremos ahí. Claro que sí, casi siempre nos vemos, Dani. Duró poco lo lindo, dice Mari. Y bueno, viste que el refrán dice, lo bueno dura poco. Por eso disfrútenos hoy. Hola, escuchándolos, saludos y lo mejor para este regreso. Como siempre, buena música. Sigo escuchando los clásicos. Besos. La señora Silvia Jerez. Hola, Silvia. Muchas gracias por estar del otro lado. Besos para vos también y a Carlos. Yeah. Paulita de Quilmes. Hola, Paula, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Acá nosotros regresando, tratando de hacer un buen programa. Hola, chiquis, un placer volver a escucharlos. Toda la buena suerte, beso enorme, dice Paula. Gracias, Paulita, así será. Seguro, seguro vamos a tener mucha suerte, porque tenemos gente como ustedes del otro lado, que siempre nos hacen el aguante. Gracias a Mimi de Wilde, que gracias, gracias, gracias por compartir la publicación de Locos por el Americano en el Facebook. Meet me underneath that. un saludote grande para la familia Montero, para Guille, para Moni, para More. Y siempre me olvido el nombre del nene. Un saludo para toda la familia. Ellos están del otro lado, escuchando desde su casa, también en Wilde, ¿eh? Dice, buenas tardes, como siempre, gracias por volver, dice Guille. Well, you'll always be a movie star to me. And darling, now I guess it's time that I let go of that dream. Won't you meet me? Ahí me acordé el nombre de Gonza. Gonza Montero, le mandamos un besote grande. Para Katy Di Stefano de la Florida, un besote grande, dice, hola chicos, buenas tardes, qué lindo volver a escucharlos. Dice Dani de Wilde que el tema anterior es un tema para ponerse a tono para la semana que viene. Olvídate, Dani. Tenemos un montón acá para ponernos a tono. Y cerveza también. De todos los colores también, dice Carlos, cerveza. Van a pensar que somos unos alcohólicos, Carlos. María Olivares dice, estoy muy feliz de volverlos a escuchar, chicos. Gracias por tan buena música, Carlos y Cari. There's no more promises. Solo clásicos. That's amazing to think we've come so far, to think you know my heart, you're not. mis brazos el día de ayer. Tan rápido ya 15 años no puede ser. Recordar toda la alegría que me has traído y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí. Como si jamás te me marcharás. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. RadioBox.com. No puedo dormir. Que me asusta como el mundo. Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite RadioBox 102.9. Y me debes mirarte siempre en bendición. Como si de arriba me dieron demasiado. La sede de casa. Estamos levantando un poco. Nos estamos tardando un poquito porque estamos viendo si podemos hacer el vivo. Porque estamos vivos, muerto todavía no. Ya para la próxima, vamos a venir más preparados. Ya acá el señor, vino el señor Damián Espadea, uno de los carinos. Vino a bailar, pero se encontró que no estábamos. Que no estábamos en el aire, haciendo Facebook en vivo. Ya vamos a ponernos en tono, Damián. Ya vamos a empezar con sorteos. Y ya vas a tener que venir con la minifalda para bailar atrás mío, ¿eh? A vos que te gusta agacharte en la bandeja cuando vamos a hacer los sorteos para mostrar la cola. Dice la señora Silvia Jerez, qué lindos recuerdos por los temas clásicos. Nos vemos en San Pedro, jaja, solo pasa una vez al año y a disfrutar de la vida. Claro que sí, ¿cómo que no? A disfrutar. Y esto es lo nuevo del señor Ramírez Roy. Temazo de Bon Jovi. Lo hizo bien, bien para bailar americano rock. This is a song for the broken hearted. I'm gonna be just the face in the crowd. You're gonna tuvo que venir Damián Espadea. ¡Bravo! Al vivo, en el vivo al fin. Claudio López dice, felicitaciones, prima. Sábado feliz, saludo a tu pareja. Se llama Carlos, primo. Saludos, pareja. Hugo Guzmán, hola, ¿cómo te va? Hola, locos, un saludo desde Bernal, dice él. Hola, señorita Acevedo, bienvenida. Moni, ¿cómo estás? Dice, hola, bienvenidos al aire, acá escuchando con Guiche. Bon Jovi, qué temazo, golpeadísimo. Y acá por el otro lado dice Roy. Dice Guiche, gracias Roy. Bien, algo heavy remixado, dice Guille. Tenemos otro también que está remixado, el de Kiss y no me acuerdo cuál otro más. Bájate la aplicación en Play Store. Vox FM 102.9. Comunicate con Radio Vox al 11 6400 7047. Está eufórico. Este te lo dedicamos para vos, Guille. Corre la mesa, la silla, todo. Ponete a bailar con Moni. Le mando un saludo a mi prima Alejandra, que nos está escuchando desde San Francisco Solano. Alejandra Sanpedri. Dice, Carlos, hola, ¿me pasás Lady Luke? Nah, chiste. Ya lo pasó, Moni, no estabas escuchando, ¿viste? Ahora dice que le gusta Carles Whisper y otros más. ¿Cómo, cómo? Ya va, dice. ¿Qué tocaron el timbre? Vamos, que nos quedan 20 minutitos para la hora 19. Vamos bien, punchi para arriba, dale, pedí tu tema. Estaba durmiendo, dice, pero esta no es hora de siesta, Moni. Esperan visitas, dice ella, sí, como siempre, ¿cómo no? Pero no vengan con las manos vacías nomás, ¿eh? Che, y el paraguayo dice, y la fan de Chile, no sé, no aparecieron ninguno todavía. Seguro, seguro para el sábado que viene, no, el otro vamos a estar escuchándolos al paraguayo y a Paulita de Chile. Sé que andaba con algunos problemitas ella, así que tiene la falta justificada. El paraguayo hoy no sé por dónde andaba cocinando, me mandó un video de un guisacho re rico, así que no sé, capaz que tomó dos o tres birras y con la cola mirando al sol. Moni, ¿viste cómo es esto? Andaba chateando con piba, con Pendex ahora, ¿no? ¿Viste? En el americano. Estamos todas mayorcitas, dice él. Si una nos renguea, a la otra le duele la rodilla y así, ¿viste? Un besote grande para mi conocida. Hola, conocida linda, para Elizabeth Fernández. Ella nos está escuchando desde Berazategui. Dice, qué temazo. ¿Por cuál de todo lo que pasamos? No sé. La colo bernalense. Me hizo acordar. Hola, reina, tanto tiempo. Sí, es verdad, un montonazo. Y para ser sincero, 2 años ya. En octubre iban a ser 2 años que no estábamos haciendo radio. Aquí yo estoy. Dijo, Silvio Maciel, si tengo una papa en la boca o es la medicación. Las dos cosas y otra que hace un par de días que no estoy tomando mi medicación, la de todas las noches. Que es la rubia espumosa esa, ¿viste? Bueno, esa me tiene mal, la abstinencia. Celine Sofía también está del otro lado, dice saludos, los quiero mucho. Yo también, nosotros también te queremos mucho. Ella está a punto de dar a luz a mi tercer nieto. Acá apareció el paraguayo, Moni. Hola, bellos, dice Gustavo Aquino, los quiero. Desde Junín, ¿de Junín estás? ¿En serio? ¿En la calle Junín? Saludos, Oscar, dice él. ¡Feliz cumple, Maciel! Dice Moni, ¡feliz cumple, Gus! ¡Feliz cumple a los dos atrasados! El otro día le preguntaba a Car, le digo, en agosto fue el cumpleaños de Silvio, ¿no? Re perdida. Yo, para la fecha, soy un desastre. ¡Feliz cumpleaños, Maciel! Gracias por los regalitos. Lo pedís, lo tenés, Moni. Acá tenés el tema que pediste. Besote grande para mi yerno, para Agustín. No digo tu apellido porque es más difícil. Mándale saludos a Lili que nos aguanta en su casa, dice Gus. Festejo mi cumple. Hugo Guzmán dice temas o Carles Whisper. Dice Moni que no le llegó el regalo de parte de Silvio Maciel. Dice Guille el paraguas, un amigo, y la amiga de Chile que se presente. Seguinos en nuestras redes, arroba Radio Box FM, en Twitter, Instagram y Facebook. Onda Box 102.9, la onda de Buenos Aires. Vox FM, en tus oídos, estés donde estés. Es verdad, feliz día, feliz cumple, Moni y Guille también, los dos. Besote grande para los dos. Yo me tengo que poner a tono con todo, con todo, con todo. Hace 2 años que perdí contacto con todo. Tenemos que volver a ir a bailar. Tenemos que hacer un montón de cosas. Un besote grande para la señorita. La señorita Silvia Rosa. Miren cuántos temas lindos que nos ha preparado el señor Roroa. Este hace rato lo tenemos ya, ¿eh? ¿La querían escuchar? Bueno, aquí está. Hola Radio Box, Locos por el Americano, Karina, ¿cómo están? Paula desde Chile, saludándolos y dando mi mensajito. Me alegro mucho que hayan vuelto y saludos a todos mis amigos argentinos. Besos, bye. Porque Locos por el Americano es el único programa que te concede los deseos. ¿La querían escuchar? Aquí está. Gracias, Paulita. Gracias por estar del otro lado. Ay, la verdad que estoy feliz, feliz de escuchar, de ver a mucha gente que hacía un montón que no veía y escuchaba sus voces, sus mensajes. Extrañaba muchísimo esto. La verdad que estoy muy emocionada y bueno, vamos a ir escuchando música. Si eso sí que queda claro, que todo esto se habría evitado. Si tú me hubieras sido claro, por la meta. Oh Dios, si bien me equivocaba, tenía la certeza. Un besote grande, grande, grande para mi amigo César Rivas, mi amiga. También para María del Carmen Moroni le mandamos un besote grande. Está viendo del otro lado, viéndonos. Oiga, fue mi cumple, dice Moni. Sí, Moni, que los cumplas feliz. Paula, dice ella. We'll be right back. Y bueno, gente bonita, gracias por estar del otro lado. Ya estamos a 53 minutitos de la hora 18. Gracias por estar del otro lado a todos los que se comunicaron. El vivo del Face se cortó, así que la otra semana que viene vamos a estar saliendo más prolijamente. Vamos a estar haciendo vivo para todos. Todos nos quieren ver. Quieren ver lo gordos que estamos. Todo lo que engordamos en estos 2 años. Como dije antes, muy feliz de estar de nuevo junto a ustedes, compartiendo música, alegría, risas, y bueno, como siempre, el programa va a ser siempre igual. Nosotros no hemos cambiado en nada, seguimos siendo los mismos locos. Así que agradecidos a todos por estar, por todos los deseos de buena suerte que nos han dado todos. Y bueno, gracias Damián, gracias Claudia por ofrecernos este espacio nuevamente. Damián no está muy contento. Yo no los quería acá, dice. Claudia se empecinó, ¿no? No sé, Claudia. Bueno, muchas gracias. Nos estamos escuchando, Dios mediante, dentro de 15 días. Bravo, bravo. Qué vagos que son, dice. Por ahí estamos haciendo un vivo desde allá, desde San Pedro. Nos vamos a ver allá. ¿Vos, Damián, vas a ir con nosotros? Sí. Vamos, vea que vamos a acampar, ¿eh? Llevamos carpita. Vago por el americano, dice. Chau, chau. Gracias a todos. Pero nosotros estamos locos. Locos por el americano. Te espera todos los sábados de 17 a 19 horas con la música que marcó un estilo. La del americano. Con americanos clásicos, medio ritmo. Y americanos rock. Porque Locos es un ícono en el ambiente. Un programa más que de americanos. Con remix 80 y 90 y mucho más. Locos, locos, locos. Por el americano, una locura que contagia. No te desconectes. Luego de los comerciales, volvemos con más.